manejador, escuchamos bien. ¿Qué fue lo que pasó? Yeah. seguía y tan querida como es Caracol. Pues a usted lo llaman a una oficina, Juan Ignacio, que es su jefe directo, y le dice algo, le dice: oígame, Juan Ricardo, mil gracias por tus servicios, pero hemos decidido que su contrato no va más. Por alguna razón, ¿cuál es la razón que le da usted Juan Ignacio para no renovar su contrato? Sí. Usted dice que ha comentado con otros compañeros que pues están, como muchos de sus seguidores, muy achicopalados por esta situación. ¿Hay ambiente como para tratar de arreglar la vaina, Juan Ricardo? Importantes que tiene Colombia, pues